A ver, seguimos con Paul Danner. Gracias. Dice que esa balada salía en la película Footloose, la de Foreigner, y que la vio en el cine Metro, Avenida Balboa. Bueno, qué bien. Sister Christian, oh, the time has come, and you know that you're the only one to say, okay. Where you go and what you looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true. Los ochenta son las siete. The motor in. Watch out. Sister Christian, The Night Ranger. Presentamos Box Office. Box Office para esta fecha. Tom Hanks. Esa película pegó muchísimo. Tenía algunas escenas inolvidables. Ustedes quizás la recuerden. En el 84 estrenaba Bachelor's Party. Sí, despedida de soltero. La inspiración para crear esta comedia surgió en una fiesta, tremenda fiesta,